bangelana musotege somali musoe somale bangela musotege somale naluyo nyekumala naluma. Radio B y Radio Más presenta Filumanía por 2 desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Filumanía por 2. Sean todos ustedes bienvenidos a esta última emisión de Filumanía por 2, especial Filu 2019, en este viernes bastante caluroso. Esperemos que todos ustedes en casa o en sus coches nos estén escuchando con todo el ánimo del mundo. Yo saludo a mis compañeros porque recuerden que esta es una transmisión entre Radio Más y también Radio V. Está bastante bueno, pero por hoy llega a su fin. Pero bueno, de momento saludo a mis compañeros Astrid Hernández. ¿Cómo estamos, Astrid? Muy contenta de estar por fin con ustedes en la tercera y última emisión en colaboración con Radio V. Ya los extrañaba y estoy muy contenta. Tengo mucho que decir porque he estado muy calladita toda la semana. Así que agárrense. Por allá tenemos a Citlali Aguilera. Citlali, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contenta de este calorón que tenemos aquí dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario, que se está llevando adentro del gimnasio Omega, aquí en la capital del estado de Veracruz. Entonces me encuentro tranquila y tropical. Qué bueno, qué bueno. Y también tenemos al estimado Paco Aragón. Paco, ¿cómo estamos? ¿Qué dices? Pues igual, muy cálido, pero la calidez no solamente física, sino también la calidez de la conducción. De verdad, ha sido una experiencia muy grata el poder compartir los micrófonos con Radio Más, tener estos puentes entre radios hermanas para llevar hasta las latitudes donde lleguen nuestras señales y también por la red todo lo que acontece en el ámbito de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019 que organiza la Universidad de Veracruzana. Ahora sí que la gente no supo de dónde llegaron los radiofonazos, ¿no? Ahora Radio B, ahora Radio Más. Pero bueno, para todos ustedes que nos están escuchando, porque acuérdense que tenemos algunos regalillos por ahí, y si nos quieren mandar algún saludo a cualquiera de los cuatro conductores, recuerden también que aquí está hablando José Antonio Agar, ese es mi nombre, y les doy las formas de contacto: 2283-086902, 2283-086902, o también al 2281-040477, 2281-040477, por si nos quieren mandar un mensajillo, alguna colaboración, algún comentario, sean ustedes bienvenidos. Así es, y por parte de Radio B, recuerden que es Radio Más y Radio B, es el 2x1 en Filumanía. O sea, no solamente estamos hablando de la venta nocturna que mañana va a tener lugar aquí en la Filu para todos los que devoran libros, mañana dense la vuelta, sino que también hay un 2x1 en conducción, en así producción y demás. Entonces, si también nos quieren echar un WhatsApp desde Radio B, lo pueden hacer al 2281-040477. Bien, entonces, así es. Pues creo que vamos a ir a una capsulita y ahorita regresamos a seguir charlando sobre lo que está pasando en Filu 2019. Venga. ¿Y para qué una feria de libros si casi nadie lee, si los libros están muy caros y si hay cosas más urgentes que atender? A pesar de que tal vez no hay una respuesta verdaderamente convincente, y aunque corramos el riesgo de parecer ingenuos o superficiales, debemos decir que hay que seguir haciendo y yendo a las ferias del libro porque las fiestas son importantes. Ir a un evento de este tipo es tan importante y tan enriquecedor como ir a la escuela o al trabajo. Ahí hacemos nuevos amigos o disfrutamos a los que ya tenemos. Si nos ponemos chidos, podemos aprender de los otros y también es posible que podamos conocernos a nosotros mismos un poquito más. No dejemos de pensar que la alegría, la lectura, el baile y los abrazos son también un derecho. Además, es importante que esta fiesta de los libros la realice una universidad pública. Esta edición fue una magnífica oportunidad para confirmar la idea de que el rigor académico y la calidad intelectual combinan perfectamente con el relajo, el baile, los animales o las rodadas bicicleteras. Así que a disfrutar del último jalón, que hay muchas cosas por ver y oír este fin de semana. Larga vida a la Feria Internacional del Libro Universitario. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Franz Kafka. Filu 2019. Y estamos de regreso. ¿Cómo ves, Astrid, tú que no has hablado en toda esta emisión, ¿no? Que te mueres de ganas por hablar, ¿no? A ver, danos tu opinión acerca de esta maravillosa feria del libro universitario que se lleva a cabo en la ciudad de Jalapa en este año 2019. Bueno, decir que he tenido la oportunidad de platicar con algunos de los autores y las autoras que han venido a esta edición de la Filu y nos comentan de la maravillosa oportunidad que son estas ferias para visibilizar el trabajo, sobre todo de autores y autoras que están emergiendo, ¿no? Sobre todo con lo que fue la entrega del premio Emilio Carballido, con el premio a Radcliffe de primera, el premio de primera novela, ¿no? Sergio Galindo. Claro. Es esta oportunidad y también lo que comentaba Adán en esa voz tan dulce, yo me sorprendí de Adán siendo dulce por cápsula, ¿no? Tender puentes y que sí, de repente parece que todas esas satisfacciones intangibles que nos dan cosas como el arte, como la cultura, la lectura, parece que no son de vital importancia, parece que no urgen, ¿no? Pero en realidad son necesidades del espíritu y bueno, qué mejor que en esta feria para darnos cuenta de eso. Sí, claro, sin duda, y además creo que nos ayuda a unirnos, a hermanarnos y que la cultura no está separada de nadie de nosotros, claro. Inclusive quitarle un poco este tema de como del ropaje intelectual que algunos tienen que tener y entonces es algo muy lejano a la realidad de cada uno de nosotros, creo que es bastante importante. Eso que mencionas, Itali, es muy importante porque tienes razón, de pronto el ámbito de la literatura, la lectura, los libros, etcétera, sí parecen lejanos, pero de pronto si vienen a la Feria del Libro, aquí van a encontrar evidentemente los libros propiamente dichos, pero van a encontrar también actividades artísticas, música, talleres, etcétera. Entonces se abre el abanico de posibilidades y seguramente alguien que no haya disfrutado una feria anteriormente y darse cuenta que no solamente es el disfrute de la lectura, sino que puedes acceder a otras cosas que también te nutren, yo creo que ese es uno de los éxitos de las ferias de libro actualmente, ¿no? Sin duda que abren alguna. La posibilidad para que la gente pueda acercarse a la lectura, pero a mucho más otras cosas. Y fíjate, Pago, que uno de los grandes escritores que siempre nos parecen muy cercanos, ¿no? Que tenemos la fortuna de tener acá en Filomanía por dos, es justamente Alberto Chimal. Alberto Chimal, te damos la bienvenida. Bienvenido. De estar con nosotros. Bienvenido. Acá. Hola, hola, muchas gracias. Gracias por recibirme. ¿Cómo te ha ido? Sé que tuviste una presentación minutos antes de venir acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Había una buena cantidad de gente, muchas personas interesadas. Me tocó saludar a este grupo de los libros. Fue muy bien. Excelente. Uno de los libros que veniste a presentar se llama La Distante, ¿no? Sí. Con Ediciones El Naranjo, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Esta editorial tiene una propuesta muy bonita, son ediciones muy, muy cuidadas. ¿Puedes hablarnos un poco de La Distante? encanta es un cuento, una historia de amor. Una historia de amor que sucede en una especie de mundo fantástico, extraño. La historia de cómo dos jóvenes se encuentran, se enamoran, pero en circunstancias muy raras. Uh-huh. Él es como una especie de... es un adolescente, pero es como un soldado en una ciudad al borde del desierto, y se encuentra de pronto con que un día está una muchacha ahí en pleno desierto, donde nadie va, donde nadie pasa, ¿no? Pero ella está ahí y él la puede ver con la vista prodigiosa que tiene, y sorpresa, ella lo puede ver a él, y a partir de ese encuentro extraño, fantástico, se hace pues una especie de relación de amor a distancia, ¿no? De otra manera, pero que tiene consecuencias después muy tremendas para todos los involucrados. Y es un libro, en fin, que cuenta esta historia de lo que nos puede pasar a todos cuando vemos a alguien, cuando nos interesamos, cuando de pronto empezamos a ansiar a esa otra persona, ¿no? Pero en un entorno que es como de leyenda, como de esos cuentos pues que se cuentan desde la antigüedad más remota, ¿no? Las historias orales que se cuentan en México y en los libros de las Mil Noches y en todas partes. Sí, fíjate que yo te quiero comentar, sé que este es un libro para niños, pero en realidad los libros los puede disfrutar cualquier persona a cualquier edad. Yo no soy una lectora muy buena de cuentos, pero me pasa algo con tus cuentos que no los puedo soltar, justamente porque siento que no son, como comentaba Paco al principio, una cuestión alejada a mi realidad, una cuestión alejada a quién soy yo como persona, no algo allá distante, medio inaccesible, sino que tienen mucha relación con lo que, por ejemplo, hay una que se llama la pasión según las sombras, una cosa así, bueno, es una cosa divertidísima, ¿no? Y entonces eso podemos encontrar mucho en tus cuentos, ¿no? Que en realidad hay mucha calidad, pero que son muy cercanos para las personas. Ay, qué gusto, mira, que lo digas, muchas gracias. A mí me parece que es bien importante no olvidar que finalmente la vida es el combustible, el material del que hace uno las historias, ¿no? Y de alguna manera tiene que relacionarse pues no solo con la experiencia que uno tiene, sino con las experiencias que otras personas pueden tener, personas a las que a lo mejor no conoceremos, que son quienes van a leer lo que escribimos. A mí eso me parece algo como siempre muy de tener en cuenta, y por eso siempre trato de tener presente eso, ¿no? Esa especie como de puente que uno tiene que tender, ¿no? De lo que está contando hacia afuera. Ajá, y hablando justamente de puentes y de lo que comentábamos antes de que tú entraras acá y tuviéramos estos problemas técnicos, tú tienes un canal en YouTube con la escritora Raquel Castro, donde, bueno, hablan de literatura, hablan de cine y dan consejos para escribir, y es, creo, una forma de acercar también, ¿no?, a las personas a este mundo de la literatura. ¿Cómo nace la inquietud por este proyecto? Pues sale un poco de experiencias que tanto Raquel, mi esposa, como yo habíamos tenido en años anteriores, ¿no? Nos tocó ser como de la gente que vivió la transición a los medios digitales allá a principios de este siglo, ¿no? Y de alguna u otra forma los dos habíamos estado experimentando con sitios, con las diferentes formas de escritura que se pueden hacer en las redes, pero no habíamos hecho eso, como ese otro tipo de canal, como más inmediato, como más en vivo. Salió la idea, se le ocurrió a ella, de hecho, y afortunadamente nos ha ido muy bien. Creo que logramos como encontrarnos con un público que le interesa precisamente todo ese asunto de la lectura, de la escritura, y que es de hecho de varias edades, ¿no? A veces se piensa que la literatura por video, por internet, es nada más para los chavos. Está muy bien que existan los youtubers, los booktubers, todo este fenómeno que hemos visto, pero pues resulta que también hay público más allá de los chavos, y un poco el proyecto que hacemos está como abriendo brecha en ese sentido. La verdad es que no esperábamos que sucediera, pero sí nos ha dado mucho gusto. Oye, Alberto, y así como tú eres inspiración, cuando alguien lee tus textos, tus cuentos, e inspiras y dices, oh, órale, ¿qué onda con lo que escribe Alberto Chimal? ¿Quién inspira a Alberto Chimal? O sea, tal vez son dos preguntas las que tengo. Una, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Quiénes son los que te inspiran? Y otra es, en tu edad temprana, que seguro fue muy temprano que empezaste a leer, ¿quiénes fueron esas primeras personas que te contaron cuentos y dijiste, órale? Muy de chiquito, la familia de mi mamá, alguna tía me leían cuentos. Uh-huh. Después, cuando crecí un poco, ya fui a entrar a la escuela, pues ya dijeron ya que se rasque solo, ¿no? Sí. Pero entonces tuve la buena fortuna de que en casa de mi mamá había libros. Uh-huh. Libros pues un poco caóticos, ¿no? O sea, no es que fuera una biblioteca súper ordenada, pero había de todo. Uh-huh. Y entonces tuve la suerte de poder aprender a leer, de hecho, un poco antes de entrar a la primaria, par de añitos antes. Entonces, mucho de esa biblioteca yo lo abrí solo y lo leí por mi propia cuenta. Órale. Nunca me dijo nadie que leyera. Nadie me dijo, ponte a hacer 20 minutos, pero tampoco nadie me lo impidió. Y entonces me leí lo mismo, no sé, cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Bueno, lo tenías al alcance. Lo tenía al alcance. ¿No? Bueno, de hecho, empecé con los estantes de abajo porque estaba yo chaparrito, ya sí, fui creciendo, ya, ¿no? Lo tenía al alcance y eso fue sí, una gran cosa. Mucho de lo que leí entonces era cuento y mucho era cuento fantástico. Uh-huh. De hecho, lo primero que leí, por ejemplo, de un autor como Octavio Paz, uh-huh, fue en una antología un cuento que se llama El Ramo Azul, que es de un tipo loco que le anda sacando los ojos a la gente. Ah, caray. Entonces, ¿en serio? Eso existe. Y yo de chico pensaba, ah, sí, cómo no, la gente que escribe cuentos de horror, Edgar Allan Poe, Octavio Paz, este de acá, este de allá. O sea, tuve una puerta de entrada muy rara. Sí, sí, la literatura de terror, qué interesante. Y ahorita estoy repasando una novela que me gustó mucho. Ay, perdón. No. Estoy repasando una novela que me gustó mucho hace unos años que se llama Jerusalén, de Alan Moore, este autor de cómics, que también tiene unas novelas muy raras, muy extrañas. ¿Es el de Watchmen? Es el de Watchmen. Y V de Vendetta, exacto, ¿verdad? Exactamente, él. Es una novela muy, muy extraña, muy bella también. Y estoy empezando a leer un libro también que se llama, bueno, ese es nuevo, se llama Mi Año de Descanso y Relajación, que es de una escritora que se llama Otessa Moshfegh, uh-huh, y que es una historia también que se ve como muy inquietante, de una mujer que decide pasarse un año entero durmiendo. Dale. Mi año de descanso y relajación. Ajá. Voy a anotar. Suena un gran plan, la verdad. Sí, yo quisiera hacer una cosa así también. Pero entonces, así ese tipo de premisas como raras, como misteriosas, sí, me gustan mucho. Órale. Bueno, yo quisiera preguntarte, Alberto Chima, quizá una pregunta, pero que quiero saber. Evidentemente, quien tiene un puente de comunicación, ya sea un escritor, ya sea un músico, ya sea un artista visual, si partimos de que todos tenemos las mismas emociones, es decir, todos sentimos amor, en fin, toda esta gama de emociones que los seres humanos sienten, evidentemente la pregunta sería, si tú tienes conciencia de todas estas emociones para tener puentes de comunicación y que la gente que te lee pueda sentirse identificada o no, ¿cómo le hace un escritor como que de pronto, para no decir las mismas cosas en lugares comunes, digamos, como pasa con la poesía, ¿no? Que alguien te pueda hacer una imagen poética sin decir lo que el lugar común te dice, ¿no? ¿Cómo le haces en este caso para tener ese puente de comunicación con tus cuentos en base a estas emociones que te llamo, que son totalmente humanas? Pues yo creo que uno nunca está totalmente a salvo de los lugares comunes, ¿no? De los labios de rubí, de rojo carmesí o de cualquier cosa por el estilo, ¿no? La luna de plata. La luna de plata, claro, sí. Pero pues finalmente se trata también de mirar alrededor, de ver cómo se están diciendo ahora esas experiencias, de ver qué aspecto tienen actualmente y a lo mejor si de pronto pueden transformarse a partir de esa experiencia cercana de alguna manera distinta a como ya ha sido escrito, ¿no? Yo creo que es eso, yo creo que es como estar no solamente pendiente del lenguaje de aquellos grandes ejemplos, sino del lenguaje que se habla en el momento, de lo que se dice ahora. Hay algo que antes de que ya se termine nuestra entrevista, ¿no? Te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros, Alberto Chima. A mí me parece un escritorazo muy importante. Vengan acá a la Filo y aquí pueden conseguir sus libros, sobre todo en el estante de ERA, ¿no es así? Sí. Una última pregunta para ti. ¿Cómo estos premios, porque tú ganaste en el 2002 el Premio Nacional de Cuento, San Luis Potosí, ¿no? Y luego ganas fuiste finalista al Rómulo Gallegos, ¿no? ¿Cómo estos premios incentivaron tu creación posterior o no la incentivaron en absoluto? ¿Estos premios son necesarios, no son necesarios? Yo creo que siempre son un incentivo. Claro. Yo creo que siempre es importante recibirlos, digo, porque es un apapacho, ¿no? Claro, le dan a uno, por supuesto. Incluso cuando no hay dinero de por medio. Pero también porque de alguna manera, a mí por lo menos me resulta que me son muy útiles cuando llegan los momentos malos, porque siempre llegan. Claro. Yo tuve la fortuna de sacarme un premio, el primero que me saqué cuando tenía 16 años. Uh-huh. Y en años posteriores pues, hubo muchas dificultades y me costó mucho escribir, pero yo pensaba, bueno, ya a los 16 me saqué un premio. Claro. O sea, sí puedo hacerlo y puedo volver a hacerlo. Uh-huh. Y ese impulso me duró durante años. Qué chido. ¿No? Entonces eso es, por eso me parece valioso. Bueno, pues agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Tenemos que mandar a una pausa musical y enseguida regresamos. Vengan a la FILU, vengan. Mañana tiene evento Alberto Chimal. ¿A qué hora tienes? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde es la presentación con Raquel Castro, ¿verdad? El libro Cómo escribir tu propia historia. Tu propia historia, así es. Vengan aquí a la FILU. Y ahora vamos a escuchar Nuki, Te quiero para mí, y regresamos aquí a Filumanía desde la FILU 2019. Gracias. Y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más. ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me puede enamorar? Desde el día en que me habló me gustó su voz, y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó, y comencé a perderme en su mirada, porque yo te quiero para mí y solo para mí. Desde el día en que me habló me gustó su voz, y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó, y no he encontrado a nadie como tú, porque yo te quiero para mí y solo para mí. En el momento que aparecen, quiero llevarte a la playa y conocer el mar. Hey, que visitemos juntos cada lugar, porque tú sabes que te quiero. Tú me quieres también, tus besos son sinceros. Y no saben a quién entregarme a ti, baby. Solo para ti, baby. Tú eres my number one, tú eres my girl. Aquí estoy lleno de ilusión, a tu disposición pongo mi corazón. No hay nadie como tú que me llene de alegría. Eres mi inspiración, mi más bonita melodía. Canción que me motiva, me inspira a mostrar de arte. Sé que a donde vaya siempre iré a buscarte. Quedarme junto a ti, que sea solo para mí. Bendigo el día y el lugar donde te conocí. Y... Debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Franz Kafka. FILU 2019. Estamos desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2019, aquí en la capital del estado de Veracruz, un 2x1 en Filumanía, Radio Más y Radio V, transmitiendo en hermandad para todos ustedes. Esta es la última Filumanía, ¿verdad? Sí, que tenemos en nuestra última emisión. Sí, ya es la última, pero bueno, estamos cerrando con broche estuvo de oro. Estuvo chido. La verdad es que sí, estuvo muy chido. Estoy acompañada de Astrid Hernández, de Toño Gar, del maestrísimo Paco Aragón. Citlali Aguilera están escuchando esta voz. estamos en este momento. Muchos saludos a quienes en estos momentos nos están siguiendo por nuestra señal de Facebook. Y además el sonido que escuchan ustedes de fondo es por el foro Sergio Galindo. En estos momentos se está llevando a cabo la presentación de la serie 500 años de Veracruz, cara a cara con su historia. También qué importante, ¿no? Sí, así es. Que la FILU abarque todos estos temas. Es que fíjate que este asunto es muy interesante y muy importante, ¿no? 500 años se pueden poner en la mesa para el debate, porque en los últimos días hemos visto justamente eso, ¿no? Esta cuestión de la identidad trastocada por la conquista, en fin, y todo lo que ha dado. Pero finalmente la cuestión cultural, evidentemente también hay que ponerla, todos los aportes que tuvo este acontecimiento, ¿no? Entonces, hacer el equilibrio en un debate me parece muy importante, y cosas como las que hacen en coproducción TLV con Radio Televisión de Veracruz, me parece que es bastante oportuno. Bueno, ¿y qué les parece si vamos a escuchar la cápsula de un autor que justamente ha reflexionado sobre esa época en particular en sus obras? Venga. Bien, vamos a escuchar. Pero en realidad yo pienso que como escritor yo le doy toda la libertad al traductor, que haga lo que le dé la gana, ¿no? Que haga lo que quiera. Es decir, uno escribe el libro, lo publica y ya el libro tiene una carrera que no depende de uno. Entonces yo me he dado cuenta un poco con lo que ha pasado con Tríptico de la Infamia, con lo que se escribe sobre el libro, lo que escriben los periodistas, lo que escribe la gente sobre mis libros, sobre mí mismo. Yo cómo detengo eso, o sea, es imposible. Sí, trato de decirle al que me entreviste que se informe sobre mis libros para que el diálogo sea más fructífero, pero me he encontrado con periodistas que no, y con gente que me entrevista que no tienen ni idea de quién soy yo. Entrevistan porque ganó el premio Ramón. Sí, o por cualquier cosa. Eso me pasó ahora en... ¿Dónde fue que me pasó eso? Ya olvidé que me entrevistó un chico que no tenía la menor idea, en Cartagena de Indias. Un periodista cartagenero que no tenía la idea, nada, no sabía quién era yo. Ni había leído nada y me hizo una entrevista completamente absurda, que yo traté respetuosamente de llevarla de la mejor manera. Pero yo creo que eso se le va de las manos a uno. Tiene dos opciones: o retirarse de ese mundo de la entrevista, de ese mundo público, retirarse completamente y no abordar a nadie, o abordarlas y tranquilizarse. O por momentos, o en ciertos momentos, exigir ciertas cosas por parte de quien te entreviste, de quien te acerque a ti. Ahora que tocó el tema de Lejos de Roma, quisiera preguntarle, ¿por qué hay una fascinación con el pasado remoto, muy remoto? ¿Por qué? No es común actualmente. En mí, sí. Bueno, y menos en Colombia. En Colombia sí existen algunos casos, pero son muy insulares, de escritores que nos hemos preocupado por el pasado. Y por ese pasado más o menos remoto. Pero por Roma, por la antigüedad romana, creo que yo sería el único en este momento. Creo que vamos un poco, los escritores colombianos contemporáneos a mí, vamos hasta el descubrimiento y la conquista de América. Más allá, bueno, hasta el medioevo incluso. Hay un escritor que se llama Enrique Serrano, que es un escritor más o menos contemporáneo a mí, nacido en el 60, que escribió una novela sobre Tamerlán, que es fue una especie de militar musulmán del medioevo. Bueno, yo voy un poco más allá, voy a Roma y hago esta novela, que es una novela donde yo intento introducir mis propias experiencias del exilio y las amalgamo con ese personaje tan importante de la poesía latina. Entonces, digamos, lo que yo hago en Lejos de Roma no es tanto una labor de arqueología del pasado, sino más bien como aprovechar una figura importantísima del exilio de la literatura, como es la de Ovidio, e introducirme en ella y dejar que él se introduzca en mí, y hacer como un juego de abrazos entre ese hombre que yo nunca conocí, por supuesto, pero que sí he leído mucho, con su época y la mía. Entonces, Lejos de Roma es una novela que habla del exilio de Ovidio, pero también habla del exilio de un escritor colombiano del siglo XXI. Entonces es una especie como de vaivén entre el pasado y el presente, y así es como yo he abordado no solamente esa novela Lejos de Roma, que según algunos lectores, sobre todo los lectores poetas, dicen que es la mejor novela que yo he escrito, sino también las otras novelas. Las novelas es un diálogo, sea con el siglo XVI, como pasa en Tríptico de la Infamia, o sea con el siglo XVIII, XIX, como pasa en Los Derrotados, o en el siglo XIX, con La Sed del Ojo. Son ires y venires entre ese pasado que me interesa por ciertas particularidades que me atañen a mí, y mi propio presente. Los libros son el bendito cloroformo de la mente. Robert Chambers. Filu, 2019. ¿Sabes qué, Astrid? En la entrevista que le hiciste a Pablo Montoya, decía que hubo un chico que habló de él, o que le preguntaba cosas y que no sabía absolutamente nada de él, digamos, se aventó al ruedo sin saber nada, sin investigar nada, y creo que yo soy uno de esos. ¿Por qué no nos platicas aquí a la mesa, no? ¿Por qué no nos platicas a aquellos que nos están escuchando que tampoco saben quién es el grandísimo escritor Pablo Montoya, no? ¿Quién es? Claro que sí, con muchísimo gusto. Miren, ya enseño los corazoncitos que se me escapan, la sonrisa, porque de verdad, yo no he conocido, creo, una persona tan clara en sus ideas, de verdad tan lúcido al momento de expresarse, ¿no? Un intelectual completo que escribe poesía, novela, ensayo, que ha traducido, ¿no? Que da clases de literatura en la Universidad de Antioquia. Él es Pablo Montoya. Él en el 2015, ganó el premio Rómulo Gallegos, por su novela Tríptico de la Infamia, que la pueden encontrar aquí en la Filu, en el stand de literatura Random House. Habla ahí de otra, de Lejos de Roma, de la que nos estaba platicando en la entrevista. Esa también fue publicada por Random House, pero esa no anda por acá. Pero bueno, él es un escritor que muchos años, cuando estuvo haciendo su posgrado, él se fue a Francia. Entonces, en otra parte de la entrevista, habla mucho de que él tiene esta influencia de autores franceses, ¿no? Claro. Él le encanta la literatura francesa. Y yo le decía, bueno, es que Pablo es uno de esos escritores, como varios de los que tuvimos invitados aquí en la Filu, como Larry Mejía, como Daniel Ferreira, que, bueno, uno tiene la idea de que la literatura colombiana se reduce a realismo mágico y a narcotráfico, ¿no? Claro. Y de ahí, y las editoriales es lo que impulsan, además, porque es lo que venden. Pablo no. Pablo le da la vuelta a eso. Tiene una manera muy elegante de escribir, una manera muy poética. Cuadernos de París es una cosa muy chula. Y si bien tiene este interés por abordar problemáticas contemporáneas, lo hace, pero mucho recurriendo al diálogo con el pasado y el pasado remoto, ¿no? Como yo le indicaba ahí, así de, es que te vas, pero hasta atrás, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, ajá. Entonces, ese vaivén es lo que a él le interesa. Y ya una vez escribiendo, ¿no? Sobre personajes históricos, porque además él sabe muchísimo, él hizo una maestría, creo, en estudios latinoamericanos y todo eso. Él va encontrando también una manera de decir algo para nuestro presente. Oye, wow. Paco, ¿qué te parece eso? No está muy interesante. Antes, ¿no?, que nada, yo quisiera decir, pareces como su representante, bro. Es lo que estábamos pensando. Ese es el impacto de un libro, de un literato. Ay, oigan, si alguien ve por ahí a Pablo Montoya, digan que es una representante aquí, yo. Pues muy interesante, evidentemente, bueno, se ve que disfrutas mucho su literatura y, bueno, evidentemente sí nos aclara mucho, nos corre la cortina con respecto a la personalidad de este escritor que tanto te gusta. Sí. Y bueno, qué bueno que lo compartes con nosotros. Yo quisiera también reiterar la forma de contacto: 2281-040477 de Radio B, 2283-08-6902. De verdad, envíenos un mensajito, háganos felices, porque es el último programa de esta Filumanía 2019, Filumanía por dos. De verdad, mándenos un mensaje. Contáctenos. Y si ustedes nada más escuchan cuatro voces y están viendo a cuatro personas, déjenme decirles que detrás de nosotros hay un equipazo que sí, es la verdad. Sí, de por lo menos 20 o 30 personas. Por lo menos. Hay un montón de muchachones por sí, acá. Es un equipo que hace posible que esta transmisión llegue a todos ustedes desde Filu 2019. Así es, el profesionalismo evidentemente puesto para que las transmisiones salgan como deben ser, totalmente limpias. ¿Y qué tal si ahora nos vamos a una presencia de mujeres con María Eugenia Radcliffe, la ganadora del premio? A mí de de chica era escribir, no tenía ninguna conexión así con el cine o ningún fanatismo, no era cinéfila en absoluto. Y cuando llegó el momento de decidir la carrera, me parecía que letras me iba a llevar hacia trabajos más teóricos o a ser profesora. Y entonces dije, no, letras no. Y empecé a estudiar, dije, bueno, cine que combina un poco de literatura, qué sé yo. Y me acuerdo la primera clase en la Universidad del Cine, en la que un profesor dijo, el que viene acá creyendo que el cine y la literatura son lo mismo, se equivocó de carrera. Y la verdad es que son muy diferentes, pero el cine se volvió una pasión muy grande y un espacio donde convergen muchas artes, porque toma cosas de la pintura, de la fotografía, de la literatura y las vuelve algo muy poderoso, ¿no? Así que agradecida de haber tomado esa decisión. Y también hoy día doy clases de guión y doy talleres y también digo, me apasiona hacerlo. Entonces cuán equivocada estaba también cuando de chica creía que no quería ser profesora. Para mí enseñar es aprender mucho del otro y es como, si uno lo encara de esa manera, es un espacio de encuentro con el estudiante o el tallerista en el que no hay una jerarquía de profesor-alumno, ¿no? Leer es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la propia. Arthur Schopenhauer. Filo 2019. Y además de pensar con la cabeza, se entreteje también con las emociones y con el corazón y claro, con todo el cuerpo, porque al final del día nos llevan las letras a todos nuestros sentidos gracias a la pluma fina de quienes estamos leyendo. Y también queremos remarcar que en esta edición de la Filu se hermana Colombia con México, y en la presentación de la Filu 2019, del folletito que tenemos acá y que todos ustedes, si ya vinieron, lo pueden leer, algo muy importante que decir es que la editorial UB, bajo la atinada y visionaria dirección de Sergio Galindo, fue la primera instancia editora que publicó en nuestro país a quien después sería el premio Nobel de Literatura, a Gabriel García Márquez. Claro, sí, eso es fundamental. De hecho, está exhibiendo la primera copia acá en el estante de la Universidad Veracruzana, también un texto de Álvaro Mutis, y está bastante chido porque la UB siempre fue casa de muchos escritores. También hay que recordar que en los 80s, más o menos, principios de los 80s, pues estuvieron aquí también Cortázar, Juan Carlos Onetti, casi todos los escritores del boom latinoamericano, que después se volvieron los pilares o las lumbreras de Latinoamérica, pues estuvieron acá, ¿no? En las pasillas. Y no solamente son hombres, también hay mujeres, como la voz que acabamos de escuchar, y justamente vamos a platicar al respecto, ¿no? Sí, bueno, María Eugenia, la verdad es que es una mujer muy interesante, muy profesionalmente impactante, digamos, ¿no? Es una escritora de primerísimo nivel. Estuve platicando con ella para hacerle una entrevista y pues me contó básicamente que se dedica a todo, ¿no? Tanto de cine como la escritura. Y a partir de ahí ha empezado a hacer talleres de guión y le va bastante bien en Argentina. Estudió en San Antonio de los Baños, en Cuba, guión, y también estudió una maestría en cine, en dirección. Y la verdad es que está bastante chido eso, ¿no? Es una persona que se ha dedicado al ámbito del arte 100%, que le entra duro y tupido, como dicen por ahí, ¿no? A hacer creación totalmente. Y algo que me estaba comentando que no sale en la entrevista es que este premio, ya también lo hablábamos en el miércoles pasado con Daniel Ferreira, ¿no? Este tipo de premios, sobre todo este en específico de el primera novela Sergio Galindo, es un impulso, es un trampolín para que los escritores, o mejor dicho, para que las editoriales volteen a ver a estos escritores, que de otra forma, lamentablemente, claro, muchas veces no pasa, ¿no? Es decir, hay que tocar muchísimas puertas, hay que picar muchísima piedra. Y justamente ella se sentía muy agradecida y sorprendida, además, porque habían mandado otras 50 novelas argentinas, lo que significa otros 50 colegas argentinos, ¿no? A esta premiación, y pues bueno, surgió ganadora, ¿no? Además, ella resaltaba algo que es la cuestión de que están premiando en los concursos, premian la obra porque no saben la trayectoria de los autores o las autores, con quién se lleva, con quién no, qué tan consolidado está dentro de algún círculo literario, ¿no? Es la obra, entonces realmente están premiando algo de calidad. Y esto que decía ella en la entrevista que escuchamos acerca de una manera no jerárquica, ¿no?, de trabajar, es algo que a ella sí lo resalta mucho, que tiene su interés tanto en el cine como como en la literatura, ella aboga mucho por eso, ¿no? Como por maneras diferentes de colaborar, ¿no? Y la importancia de la multidisciplinariedad. Me decía, es que Astrid, o sea, la multidisciplina es necesaria hoy en día, ¿no? No hay arte que sea solita, ¿no? Que esté aislada de las demás. No, es que todo se atraviesa todo el tiempo, ¿no? Y es algo que seguramente el siguiente año que la editorial de la Universidad Veracruzana la publique, podremos constatar ya en su obra. Hay dos cosas que mencionabas que son muy interesantes, que es la cuestión de que este premio en particular sí se dedica a premiar obras, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe que algunos otros premios alrededor del país pues premian amiguismos y demás. Y ahorita en el jurado estuvieron dos escritores que son grandes escritores, grandes escritorazos, ¿no? Uno de ellos fue Daniel Ferreira y el otro es Alejandro Arteaga, que ganó justamente hace 2 años la emisión también de este premio de novela con una novela súper interesante y que venden también en el stand de Lovea haciéndole promoción. Muy bien, ¿no? Qué chido. Llamada Sika McFarlane, una novela pretenciosa, ¿no? Que es una novelota, una de las mejores novelas mexicanas de estos últimos años. Y por otro lado, sí, en efecto, hay que combinar ahora ya todas las artes de la forma en que uno pueda, ¿no? Ella estaba en la entrevista, nos mencionaba a varias autoras que está leyendo, tanto francesas como inglesas, también como argentinas y mexicanas, que se dedican a unir foto con texto y hacer también especie de performance, en el sentido de que esas fotos con textos luego las exponen en un museo, ¿no? Para que el público interactúe de forma diferente, etcétera. Una persona que se está moviendo bastante bien en estos ámbitos, ¿no? Oye, Paco, y además como lectores o como consumidores de libros, se agradece que en estos premios no se premie al amiguismo o al renombrado, sino que se premia una obra que al final del día pueda permear en nosotros como lectores, ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención esto que mencionan, quizás haciendo una digresión, se habla de multidisciplinariedad en el ámbito de la literatura, pero si nos vamos a una de las periodos de la humanidad más importantes, que fue el Renacimiento, justamente un artista, cierto, era eso, tendría que escribir, sí, pintaban la música. Los entonces, científicos del siglo XVIII, claro, igual. Entonces, me parece que este círculo virtuoso, por decirlo de algún modo, sí, retomarlo, y que ahora los millennials, y, sí, tanto los chavos como personas mayores como nosotros, uh-huh, podamos reconocer este loop histórico, sí, claro, en el cual un artista tiene que ser gestor, tiene que, oigan, ser muchas cosas, ¿no? Sí, es cierto. Y muy a propósito, el foro académico que se ha llevado a cabo durante toda la FILU 2019 ha sido para resaltar el trabajo y la trayectoria de Alexander von Humboldt, claro, un naturalista berlinés. Uh-huh. Él pues es polímata, fue, se dice por muchos historiadores que fue quien dominó la mayor cantidad de disciplinas científicas, pero también artísticas. Se encontraba dentro del romanticismo. Y, por ejemplo, él tenía tardes con Goethe. Uh-huh. Bueno, no sé si algunos le dicen así, otros le dicen Goethe. Ajá. Los que le dicen Goethe. Como sea. Exacto, el caso, sí, es que, por ejemplo, también en esas tardes que tenían, donde los dos compartían el estudio de la geología y la mineralogía que les encantaba, y la botánica, uh-huh, también, por ejemplo, estaba de moda, no recuerdo ahorita el título, pero un poema de el abuelo de Darwin, de Carlos Darwin. Sí. Y en este libro confabulaban justamente temas de botánica con poesía. Claro. Sí. ¿No? Justamente hablando de esta multidisciplina que también necesitamos integrarla en nuestro ser. Y justamente yo también platicaba con el escritor Pablo Montoya y le decía, yo no sé por qué esta sublime coincidencia de que los invitados que vinieron a esta edición de la FILU, Larry Mejía, por ejemplo, ¿no? Él estudió actuación, él también se desempeña como actor, ha dado clases de actuación. Digo, predominan mucho autores y autoras que, además de escribir, ¿no?, también tienen alguna inclinación artística que, uh-huh, sobresale muchísimo, digo, y destacan la actuación y la música, ¿no? Uh-huh. Pablo, por ejemplo, él estudió en una escuela superior de música, no me acuerdo qué escuela en Colombia, y sí se desempeñó en varias orquestas nacionales, tocando la flauta. Quería ser compositor, pero después dijo, no, o sea, mi verdadero amor fue la literatura, y no es que abandonara por completo, o sea, dice, sí, me fui despidiendo de la música, pero en varias obras que él tiene, cuentos sobre todo, aparece la música también, ¿no? O sea, es algo de lo que no se alejan por, claro, completo, y que aporta muchísimo a su obra. Pues la verdad es que está bastante interesante. De hecho, esto que mencionabas del foro académico, ¿no? Pues ahí también todo mundo sabe que a Jalapa se le dice la ciudad de las flores, y es justamente por Alexander von Humboldt. Pero por lo mientras nos vamos a este corte musical con volvemos. El grupo Bambaramba. Esto sabe a rumba, esto sabe a rumba. La, la, la, la, la, la, la. lindas florecitas de la sierra al mar, cantan siempre entonaditas por donde ellas van. Lindas, lindas florecitas de la sierra al mar, cantan siempre entonaditas por donde ellas vive mil vidas antes de morir. El que nunca lee, solo vive una. George R.R. Martin. Filo, 2019. Y ya estamos de vuelta aquí en Filomanía por 2. Ya casi se nos acaba el tiempo, muchachones, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, estarnos sintonizando. Acuérdense de venir mañana a la venta nocturna porque va a estar bastante chido. Va a haber muchos descuentazos y, por supuesto, en la editorial de la OV hay bastantes libros muy chidos, ¿no? Sí, la venta nocturna, nada más recordarles, es de 9 de la noche a 11, por supuesto. Desde la mañana, desde las 11 que abre la filo, ya están los stands. Órale, está chido. A rebosar de libros, ¿no? Pero si quieren venir de 9 a 11, alcanzan los descuentos. Así que dense una vuelta por acá. ¿Qué recomendación le dan a alguien que en este momento está escuchando Filomanía, que no ha venido a la Feria del Libro todavía? ¿Cómo, por dónde empezar a ver? Qué bueno que me preguntas, porque hay un escritorazo que acaba de presentar su novela llamado Daniel Saldaña París. Ajá, ¿y qué te parece? París. Mejor vamos a escucharlo. Sobres. Y después comentamos. Sí, creo que en lo que estaba pensando es, o sea, por un lado con Bartleby, el escribiente, donde justamente la pasividad llevada al extremo, la radicalidad de la pasividad es lo que detona toda la serie de acontecimientos y como de equívocos que le ocurren al personaje, ¿no? O como, no sé, muchas novelas también de Kafka, o sea, como ese tipo de personajes principales que llegan al absurdo, pero a través del no hacer, ¿no? Que es algo que me interesaba mucho en ese momento. Y el nervio principal, digamos, hay una reflexión sobre la pasividad o sobre la inmovilidad casi, como bien dices, más como un resultado de todo lo que sucede, pero también como el vínculo. O sea, a mí lo que me parece indisociable es como el vínculo entre la inmovilidad y la escritura. Es decir, como que es muy difícil escribir más que estando quieto. O sea, se escribe estando quieto. Y como que me cuesta mucho trabajo obviar el lugar del cuerpo cuando escribo. Es decir, si yo estoy quieto y estoy encerrado, como que siento que de alguna manera eso tiene que estar en el libro, mi propia situación física, corporal, al escribir. Los libros son el bendito cloroformo de la mente. Robert Chambers. Filu, 2019. Pues justamente es uno de los libros que te recomiendo, El Nervio Principal, de Daniel Saldaña París, un escritorazo que estuvo acá en la Filu, y yo espero que vuelva pronto, porque la verdad es que ese tipo va a llegar lejos, estoy seguro. Editorial Sexto Piso, ¿verdad? Editorial Sexto Piso, exactamente. Oigan, y qué buena onda que aquí desde la Filu podemos tener esa aproximación, claro, con los autores, con las escritoras, además de Filumanía al 2x1, también al 2x1 con los autores. Exactamente, ¿no? Sí. Una última recomendación, Paco, algo que hayas visto por ahí, que te haya gustado. Híjole, bueno, Yo no puedo negar mi cercanía con la música. Hay unas cosas maravillosas que ya me he llevado también, pero hay muchas novelas muy interesantes, y me parece que es un escaparate muy interesante para que la gente pueda venir desde quien se pueda iniciar en la lectura, digamos, con algunas cosas como no tan complicadas, y de pronto hacer toda una transición hacia cosas más específicas, ¿no? Claro. Pero me parece que una de las virtudes de este tipo de eventos, como comentaba Citlali, el hecho de tener a los autores ganadores que vienen a dar presentaciones o conferencias, etcétera, también desmitifica este asunto de la literatura que solamente una cierta población puede acceder, ¿no? Exacto. Y el hecho de que podamos estar haciendo un programa en coproducción con Radio Más y nosotros, para llevar, digamos, de viva voz a los autores que hemos tenido toda esta semana muy cercanos, dándonos cuenta de su quehacer, no solamente de su disciplina, sino como seres humanos, de su vida, etcétera, me parece que enriquece muchísimo y abunda mucho en la cuestión formativa de una radio cultural como lo pueden ser Radio B y Radio Más. Claro, esto va súper chido. ¿Algo que quieras decir ya para irnos? No, pues que vengan a la Filu, vengan a la Venta Nocturna, y pues bueno, fue un placer estar aquí con los integrantes de Radio V. Es la primera vez que tenemos esta fusión aquí. Estuvo bien, estuvo muy chido. Creo que funcionó bastante bien. Yo estoy muy contenta, gracias por abrirme un espacio en este día. La verdad, me gustó mucho estar aquí. Y pues queremos agradecer a todo el equipo de Radio Más, al equipo de Radio V, a todos, de verdad, que ellos llegan antes, de que ustedes nos ven aquí ya muy frescos, sí, ¿no? Pero ellos desde que llegan a montar desde todo. A los másters. A los másters, por supuesto. Pues nosotros nos despedimos, muchachones, muchachonas, muchísimas gracias por habernos escuchado en esta Filumanía por Dos, el especial de Filu 2019, y nos estamos viendo en una próxima misión que esperemos sea pronto. Acuérdense que hay más actividades hoy, mañana y el domingo, y bueno, disfruten la Filu. Muchísimas gracias a todos ustedes. Toño gracias Gar, Toño Gar. Exactamente. Claro, y todo el paso de Radio B. Radio Muchas gracias. ¡Adiós! Gracias. Sean felices. ¡Ey! Hasta luego. Hasta luego. Son las 17:05 de la tarde, 53 minutos. Estuvimos escuchando esta transmisión desde el Gimnasio Omega en la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vámonos con música clásica de Fernando Tsor. Estas dos piezas para guitarra en sus movimientos Sonata número 2 en Do Mayor, Opus 15, y Tema Variado sin Opus. Va a ser interpretado por Diego Blanco en la guitarra.